Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca de el llamado de Jeremías. Cuando Dios quiere dar un mensaje a los seres humanos, usualmente usa otros seres humanos. Nuestro texto clave que queremos enfatizar es Jeremías capítulo 1 y versículo 5. Ahí se habla acerca del llamado de Dios a Jeremías. En la Biblia hay diferentes tipos de llamados y quizás Dios te ha llamado a ti a trabajar para Él en alguna parte de su obra de diferentes maneras, así como llamó de diferentes maneras a diferentes personas de la Biblia. Por ejemplo, Jesús llamó a Pablo para que trabajara, el apóstol Pablo, para que trabajara para Él en una ocasión donde lo tumbó de un caballo. Él vio una luz resplandeciente en el cielo, una voz que le hablaba. Algunas personas son llamadas por Dios de esa manera. Oyen una voz, tienen un sueño impresionante que parece que Dios le está hablando ahí. Tienen un evento grande, asombroso que sucede en su Biblia, una experiencia increíble y Dios los llama para que vengan de regreso a la iglesia, para que vengan por primera vez a la iglesia, para que se acerquen a Él, para que estudien para el ministerio. So, Dios llama a algunas personas como Pablo. Otras personas, Dios los llama como Mateo. El llamado de Mateo fue muy sencillo, fue muy personal, fue muy privado. Mateo estaba en su trabajo y Jesús lo miró y sencillamente le dijo, sígueme. Quizás Dios a ti te llamó de esa manera. Un pastor te invitó, fue usado por Dios para que tú comenzaras a servir en un ministerio en la iglesia y te dijo, ven, ayúdanos. Pero Dios llamó de una manera diferente a Jeremías. La Biblia dice en el libro de Jeremías capítulo 1, del 5 en adelante, la manera como Dios lo llamó a Jeremías. Y le dijo a Jeremías de que antes de que Jeremías hubiera nacido, él lo había destinado para esto, no predestinado, sino destinado para eso. Él podía haber rechazado el mensaje de Dios, él podía haber rechazado el llamado de Dios. Y el momento que Dios llama a Jeremías, Jeremías tiene un conflicto que los seres humanos tienen cuando Dios nos llama. El conflicto es en dos áreas. Por un lado, uno se siente honrado, motivado, bendecido, alegre, privilegiado de que Dios lo llamó. Por el otro lado, uno se siente con miedo, con preocupación, con ansiedad. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Yo estoy acostumbrado a hacer ciertas cosas, ahora Dios me quiere cambiar todo. So, por un lado te sientes emocionado, por otro lado te sientes preocupado. Porque tú miras el llamado de Dios y te inspiras. Pero miras también tus habilidades y te preocupas. Así que ahí en el primer capítulo de Jeremías, antes de que Jeremías sea profeta y le diga a la gente lo que tenía que decirle y uno ver la valentía de él, que aunque lo metían en la cárcel, él decía lo que tenía que decir. Antes de ver todo esto, está este dilema que necesita ser resuelto en tu vida y en la mía antes de que podamos ser efectivos como personas llamadas por Dios. Ahí está él luchando. Por un lado, él dice, gracias Señor, tú me tocaste y yo te amo. Y por el otro lado está diciendo, pero ¿cómo? Yo no puedo hablar, yo soy muy joven. Las excusas combinadas con el deseo. Es un dilema increíble, fascinante realmente en la vida de Jeremías. Yo me identifico con Jeremías porque yo experimenté ese mismo tipo de llamado. Desde que yo nací y desde que era pequeño, yo siempre supe que quería ser pastor. Yo siempre supe que ese era el llamado de Dios sobre mi vida. Cuando iba a nacer, mi mamá me dijo que casi me muero. Y de pequeña, ella me dedicó al Señor como pastor. Y a mí se me quedó siempre eso en la mente y siempre pensé, este va a ser el destino de mi vida. Yo voy a ser pastor. Eso está en contradicción con la vida que yo llevaba como adolescente. Porque la vida que llevaba como adolescente y el llamado que Dios tenía sobre mi vida eran dos cosas muy diferentes. Yo me alejé del Señor por un tiempo, rechacé los principios de mi casa, pero el llamado de Dios estaba sobre mi vida. Otra cosa que complicaba mucho la situación es que a mí me da muchos nervios hablar en público. Cuando yo comencé a hablar en público, mi papá me pedía que anunciara el himno y yo estaba sentado en la plataforma y parece que se me querían romper las piernas de cómo golpeaban la una con la otra. Me temblaban las manos. La primera vez que yo canté con un grupo enfrente, la mano derecha parecía que tenía un síndrome nervioso porque vibraba de un lado para otro. Se me secaba la boca. No podía hablar bien. La primera vez que prediqué, estaba mi novia detrás de mí y comencé a predicar. Tenía 10 páginas de notas escritas. Comencé a hablar. Había un loco en la primera banca que se paraba y comenzaba a decir cosas mientras yo estaba predicando. Eso, imagínense, yo ya nervioso y un loco parándose. Eso me sacó de quicio. 10 páginas de notas me tomaron 5 minutos para hablar. Hablé 5 minutos, me senté y le dije a mi novia, canta. Ella me miró y me dijo, ¿ya terminaste? Yo dije, sí, ya terminé, no tengo nada más que decir. Esa muchacha y yo ya no nos hemos visto por 20 años porque se decepcionó completamente y me dejó un poco de tiempo después de eso. Terrible, esa es la combinación. Y tú que me estás escuchando, me estás viendo, tú lo más seguro tienes ese conflicto dentro de ti. Por un lado, el llamado de Dios sobre tu vida. Tú sabes que Él quiere que tú trabajes para Él. Tú sabes que Él quiere que tú le sirvas. Y lo sientes, lo has experimentado, gente te lo ha dicho. Por otro lado, tú miras tus imperfecciones, tus miedos, tus defensas. Y tú dices al Señor, Señor, como Jeremías, Señor, yo soy muy joven. Señor, yo soy muy viejo. Señor, yo no tengo mucha educación. Señor, yo tengo demasiada educación. Señor, yo no soy de la raza correcta, no soy de la familia correcta, no tengo el entrenamiento correcto. A mí, ¿cómo yo voy a predicar el Evangelio si a mí nunca me han enseñado cómo hacerlo? Y ahí está la batalla, la lucha entre lo que quiero hacer y lo que veo que soy. Pero no te preocupes, porque el llamado del Señor es un llamado específico y a los que Él llama, Él prepara. Una frase que se queda conmigo siempre, me gusta leer mucho, me gusta compartir con personas y escribir. Y una frase que se quedó conmigo acerca de esto de poner excusas es la siguiente, quiero compartirla contigo. A la persona que quiere, siempre va a encontrar razones. Pero la persona que no quiere, siempre va a encontrar excusas. La pregunta es, ¿cuál eres tú? ¿Estás buscando razones para obedecer o estás buscando excusas para no hacer? Jesús le dice, Dios le dice, Jehová le dice a Jeremías, Jeremías, no te preocupes, yo voy a estar contigo. ¿Qué significa esa frase, yo voy a estar contigo? ¿Qué significa cuando Dios le dice a Jeremías que no se preocupe, que Él lo llamó, que antes de que Él naciera, que Él lo formó, que Él lo tenía preparado para una obra. ¿Qué significa eso de que Dios va a estar con nosotros? Quiere decir que cuando suene los truenos, cuando vengan los disparos, cuando comiencen los ataques, el que te llamó se va a ocupar en protegerte, bendecirte, cuidarte, ayudarte y darte al final de todo una vida eterna. Cuando yo comenzaba de pastor, un viernes de noche tenía que ir a predicar a un evento. Mi hija, que tenía 5 años, estaba en la casa conmigo. Eran las 10 de la noche. Mi esposa había salido a dejar otros niños en sus casas, adolescentes, que habían tenido un grupo pequeño en mi casa esa noche. Eran las 10 de la noche, alguien vino por mí porque teníamos que ir a predicar y yo miré a mi hija y tenía una decisión que hacer. ¿Me quedo con ella? O sea, ¿estoy con ella hasta que venga mi esposa o la dejo sola por un tiempo y me voy mientras mi esposa regresa? Tenía una decisión que hacer y yo miré a mi hija y miré al hermano que me vino a buscar. Y miré a mi hija, miré al hermano y el hermano, vámonos pastor. Y miré a mi hija y miré al hermano, vámonos pastor. Y dije, ok, vámonos. Miré a mi hija, le di un DVD para que pusiera, bueno, en aquel tiempo no eran DVDs, eran VHS. Algunos de ustedes tienen eso en su casa todavía. Le puse una película de VeggieTales. Le dije, siéntate aquí, mamita. Tu mamá viene en 10 minutos, papi te quiere mucho, pero papi tiene que irse. Así que me monté en el carro con el hermano, salimos para el campamento. 5 minutos más tarde comenzó a llover. A mí me pareció un poco raro que la lluvia fuera tan fuerte, tan rápido. Comenzó viento. Mi hija estaba sola en la casa, viento del lado. Árboles, había unos árboles inmensos al lado de mi casa, se movían y hacían ruido. Y las sombras en la noche, y mi hija estaba ahí solita. El ruido de la lluvia contra la ventana la comenzó a asustar, ella se comenzó a preocupar. Y de momento comenzó una tormenta eléctrica, relámpagos, truenos. Se movía la casa y mi hija se escondió debajo de la cama con un pedacito de tela que ella le decía minito, y se escondió debajo de la cama. Truenos, imagínate, 5 años, truenos, relámpagos, lluvia, viento, todo para complicar más la situación. Se fue la luz. Así que ahora estaba ella en perfecta oscuridad. Mi esposa no podía llegar a la casa porque un árbol se había caído en medio de la calle y estaba detenida. Así que le tomó 1 hora llegar a la casa. Así que por 1 hora mi hija estuvo en oscuridad, en viento, en lluvia, en truenos, en relámpago. Cuando mi esposa llegó a la casa, ella estaba atacada del llanto, gritando. Mi hija se acuerda de eso hasta este día, cuando ella me dice, papi, quiero dinero para ir al mall. Y yo le digo, no, no tengo dinero. Me dice, ¿te acuerdas cuando yo tenía 5 años? Y el dinero sale inmediatamente. Esa noche yo aprendí algo acerca de las tormentas. Dios no nos dice que las tormentas no van a venir, porque en la vida de Jeremías vinieron muchas tormentas. Lo que Dios nos dice es que yo que te llamé voy a estar contigo. Hubiera sido muy diferente esa tormenta si el papá hubiera estado con la hija. Si Roger hubiera estado con Vanessa, si esa noche, en vez de estar yendo a otro lugar ausente de la casa, el papá hubiera estado con la hija abrazándola. La tormenta se pasa mejor cuando alguien está contigo. El llamado que Dios está dándote a ti no es garantía que no van a venir tormentas. Lo que Él sí garantiza es que en las tormentas, y van a haber varias, en estas lecciones que vamos a estudiar, Él va a estar contigo. Que Dios nos ayude a responder positivamente al llamado que Dios nos hace, así como llamó a Jeremías.